Amigos, por favor, mantengamos la calma. Que es un poquitín de calor comparado con el día más mágico del año. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! No me cabe duda de que un maravilloso milagro navideño acabará pronto con la ola de calor.